Sí, tenemos visitas. En el estudio ya se quejó porque no había comida para el desayuno. Uy, pero tenemos mate. Estuvimos mal sabiendo. Ah, mirá, ahí hay un budín. Hay un budín. Dos pero pedacitos. ¿Eso de cuándo es eso? ¿Se puede comer eso? Sí, ¿cómo que no? ¿De dónde lo sacó? Mira, hay dos pedacitos de budín y tres empanadas. Así que cuando salís, si querés. ¿Hay empanadas? No. Se estaba chamullando. Ya estaba saliendo del estudio. Estamos con Juan Bautista Leofanti, profesor de educación física y uno de los fundadores del club de deporte adaptado San Jerónimo. Que bueno, él nos va a estar contando de qué se trata esto. Primero lo saludamos, Juan Bautista, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto estar acá. Bien, contanos primero entonces qué es el club San Jerónimo, el club de deporte adaptado. ¿Cuándo se fundó? ¿Por qué lo fundaste? Bien. El Club San Jerónimo es un club de deporte paralímpico, ¿sí? Que hoy en día tiene bochas y tenis de mesa. Esto nació una idea con una profe llamada Julieta Roca, que fue profesora mía de Instituto de Educación Física, y me la cruzó en Cideli, que es, digamos, la institución madre nuestra, ¿no? en discapacidad de Mar del Plata. Por diferentes cuestiones, con Juli decidimos que nos convenía hacer algo con nuestra impronta, con nuestra idea. Y decidimos fundar un club llamado San Jerónimo, justamente porque arrancamos a entrenar en el colegio San Jerónimo, que es acá del barrio, claro, ¿no? Sí. Entonces, como el colegio nos daba el lugar gratuitamente, dijimos, bueno, un poco en muestra de agradecimiento hacia ellos, le pusimos el mismo nombre que el colegio. Y arrancamos hace como 6 años. Arrancamos solo con bochas, con una chica llamada Belén, con Belén Ruiz, que ya la conocíamos de antes. Y después tuvimos que darle un giro al proyecto, porque encontramos que muchos chicos del colegio, del secundario, querían ayudarnos. Entonces buscamos un proyecto de los dos lados, ¿no? Un aprendizaje para los chicos de 15, 20, 16, 20 años, por ahí egresados del colegio, uh-huh. Y los mismos deportistas. Porque lo que tiene esta actividad es que los chicos necesitan un auxiliar sí o sí para jugar. Entonces salió muy buena la idea de que los chicos del secundario sean los que ayudan a los chicos en silla de ruedas. Claro. ¿Cuáles eran los objetivos tuyos de Julieta cuando pensaron en formar este club? Decías que es un club de deporte paralímpico, así que objetivos deportivos seguro que están, pero ¿cuáles fueron tus objetivos? En realidad el deporte este, primero que nada, lo amamos como cualquier otro deporte, ¿no? que existe. Las bochas es una manera de vivir para nosotros. Nosotros no solamente es que los chicos vayan, jueguen y hagan un objetivo deportivo, sino que tiene un alcance mucho mayor. Las bochas, para el que no lo conocen, es el deporte que fue creado para el que no puede hacer ningún otro deporte. ¿Sí? O sea, el que pide que no puede hacer ni atletismo, ni fútbol, ni todo adaptado, ¿no? Todo paralímpico, ni natación, puede hacer bochas. Es el deporte que el que no hace ningún otro puede hacer este. Entonces, por eso decidimos arrancar por ese. Si bien que es el deporte, nosotros nos enseñó el movimiento paralímpico, bueno, bochas es lo que nos identifica y lo que nos gusta. Claro, ¿sí? es un deporte que encierra a todos, que hace participar a todos, porque tiene diferentes modalidades que, según la discapacidad motriz que tenga el jugador, puede sí o sí jugarlo. Claro. Cuando yo digo, che, no, tengo un club para chicos en silla de ruedas que juegan las bochas. Y me dicen, no, pero mirá que este chico no mueve nada. Justamente, claro. Es el deporte para los chicos que más comprometidos están a nivel motor. Entonces tiene un alcance increíble porque no hay muchas actividades hoy en día, y más en Argentina, no hay muchas actividades orientadas a este tipo de discapacidad tan severa, ¿no? Motrizmente. Entonces da alcance deportivo, que el chico pueda hacer sus objetivos personales y transferidos, ¿no? Todo el alcance que tiene el deporte convencional para todos los chicos que nosotros decimos, vos tenés que hacer deporte porque te va a mejorar todas estas condiciones sociales o motoras, está transferido también a los chicos en silla de ruedas. Claro, uh-huh. Es como un doble objetivo para un chico que quizás no puede hacer otro deporte, hacer bochas, competir a nivel profesional, porque van a los paralímpicos, hay torneos internacionales, uh-huh. Y también para su vida social, porque decías que está conformado por jugadores que tienen que tener sí, parálisis cerebral. No necesariamente. En un primer momento el deporte nació solo para chicos con parálisis cerebral. Bueno, sabemos que acá tenemos una audiencia por ahí que no está, o en realidad no una audiencia, sino la sociedad marplatense no está muy al tanto de lo que es parálisis cerebral, y uno escucha esto y dice, no, no sé qué es. Bueno, por ahí una explicación, que es la parálisis cerebral. Es una lesión a nivel motor del cerebro que condiciona solamente la parte esta, sin motriz. No tiene compromiso intelectual. Entonces el deporte, bueno, sí nació como, para la aclaración, nació como un deporte para parálisis cerebral, pero después se amplió a otras discapacidades con el mismo grado de funcionalidad. Sí, siempre son severos, siempre tienen cuadriplejía, pero depende del origen de la, del diagnóstico de la discapacidad, el tipo de categoría que juegan. ¿Sí? Claro. Y a partir de que una persona, por ejemplo, empieza a realizar este deporte, ¿tiene cambios en digamos, su relación social, a nivel motriz? Sí, sobre todo lo social, enseguida. ¿Sí? Nosotros vemos chicos que por ahí o muy introvertidos o que no tenían planes o proyectos, encuentran la motivación como para hacer cosas, para preocuparse. Nosotros, desde el perfil que le damos de profes, buscamos que ellos se hagan cargo de sus materiales, de sus cosas, que tomen sus responsabilidades. Se nota mucho el impacto a nivel de propio de ellos, de establecer objetivos y cosas, y a nivel social, mucho más desenvueltos. Ellos se encuentran con un clima de trabajo de que ahí nadie los ve diferente. ¿Sí? Eso está muy bueno. Acá lo único que sé es una igualdad entre todos, entre entrenadores, asistentes, deportistas, nadie los ve distintos. Así que está muy bueno. Hay un concepto que vos siempre marcás y que a mí me parece interesante, que por ahí inconscientemente todos decimos inclusión, y para vos no es una inclusión. No, porque yo cuando escucho inclusión, yo es como que la palabra ya está determinando que hay algo distinto. Claro. ¿Sí? En realidad somos todos distintos. ¿Por qué hablar de una inclusión a un chico en silla de ruedas? Me excluyen a mí, que tengo todos mis mambos. Claro. Entonces, cuando yo digo, no, esto es inclusivo, ya estoy marcando que hay algo que está mal, que hay algo que está diferente. Entonces nosotros ya no lo usamos eso. Lo mismo que integración, o ahora con el tema del nombre ya lo fundamos así de club, pero adaptado, no, ya es deporte paralímpico. Claro. ¿Sí? No es adaptado, es un deporte específico. Por eso siempre que veo inclusión a mí me salta, porque es como decir, bueno, si hay que incluir algo es porque estoy notando que algo está mal. Y acá no hay nada mal, somos todos distintos. Claro. Y decías, uno de los vértices o de las partes claves son los deportistas, ustedes, bueno, los profes que fundaron este club, y los asistentes, los ayudantes, que ¿cuántos hoy cuentan hoy por hoy con cuántos ayudantes, cuántos deportistas? Y auxiliares somos 15 más o menos, y deportistas entre 10 y 12. El asunto del deporte paralímpico, sobre todo, y calculo que como muchos de los deportes amateurs de la ciudad, sobreviven gracias a la ayuda de todos, no solamente los auxiliares que tenemos en el club, sino ayuda de todos. Mismo venir acá, que haga la nota para difundir el deporte. Mi amigo, un amigo que se llama Alejandro, que es el que me diseña las páginas de Facebook, claro, para acoso. Todos, mismo el apoyo, ¿sí? Recién les comentaba que está mi hermano escuchándome desde Francia, y eso sí, para mí es increíble, porque a veces uno se siente desmotivado. Sí. Y por ahí que te diga, no, mira, voy a estar escuchándote acá con Manu en la oficina de Francia, mandame saludos, eso te motiva a seguir, ¿viste? O un llamado de cualquier persona te diga, no, mira, está muy bueno lo que haces, ya te cambia por ahí el asunto. Entonces, todos ayudan. Desde la familia, desde los que te ayudan en el armado de las páginas de difusión, de todo. Porque si no, realmente el deporte amateur, el deporte más paralímpico, que se complica mucho más, es imposible. Y en esto que justamente marcás, desde la creación del club hasta ahora, ¿cómo la fueron llevando con respecto a la ayuda? ¿Les costó? La realidad es que, digamos, ayuda oficial o gubernamental y eso nunca tuvimos. Solamente una vuelta, una diputada se acercó a nosotros, no me acuerdo el nombre, y nos dio plata para comprar un juego de bolchas. Pero se mantiene, gracias a Dios, como decía hoy, por el apoyo de los chicos, los voluntarios. Ellos, además de la energía propia que te dan el día a día, de la ayuda material, todo nace de ellos. Sí, todo nace de ellos. Hace falta comprar bolsas, armar exhibiciones, rifas, bingos, todo para que nosotros tengamos las condiciones. Porque además son caros los juegos de bolsas, es un deporte caro. Es un deporte caro. El material son caros, estamos hablando de que un juego de bolsas para competir a nivel internacional, hoy en día estamos hablando de entre 400 y $700. Claro. Un juego de bolsas. Sí. Y a nivel local, que de iniciación, jugar en 3.000 pesos cada juego. Uh-huh. Entonces es caro. Y además, cada vez que vos tenés que viajar, tenés que calcularle que tenés que llevar al atleta y un auxiliar que lo acompañe. Uh-huh. Entonces, nosotros sobrevivimos gracias al apoyo de los voluntarios realmente. Uh-huh. Si tenemos algún oyente que los quiera ayudar, ¿cómo se puede acercar? Puede directamente llamar por teléfono, yo no tengo problema de dar mi teléfono, la página web del club, la página web de Bocha Paralímpica Argentina, que es la página que tengo con este amigo mío, por mail, todos los datos. Vamos a dejar después, nos va a dejar escrito y lo vamos a publicar todos los datos para comunicarse. También me imagino que es muy importante el apoyo de la familia, de ustedes, de los deportistas, de los auxiliares, de todos. Todo. Como te decía recién, el apoyo, sin el apoyo de las familias y de atrás, es imposible. Uh-huh. Sí, es imposible porque a veces es mucho pulmón y muchas veces te sentís desganado o decís que qué complicado que sea todo o son muchas cosas para hacer. Y decís, bueno, las familias, los amigos, siempre apoyando y eso te motiva mucho. Sí, es muy bueno. ¿Hoy por hoy dónde se encuentran entrenando? Estamos entrenando en el Instituto Unzué, ¿sí? Miércoles a la tarde, jueves al mediodía y sábados a la mañana. Y jueves a la tarde, al medio, 2 de la tarde, también está tenis de mesa, que logramos este año para la actividad. Claro. Uh-huh. Y decías que empezaron con una deportista, con Belén Ruiz, que ella está en la selección argentina. ¿Cómo fueron captando más chicos? ¿Cómo difundieron la actividad para lograr lo que son ahora? Básicamente la corriente es la misma, es con la ayuda de todos. Con página web o gente que te hace notas por radio o en televisión. Uh-huh. O mismo mis amigos, yo siempre me río porque me llaman y me dicen, che, Juan, hay un chico en silla de ruedas que está comiendo en, no sé, en determinado lugar. ¿Y cómo lo ves? Y puede ser para bochas o puede ser, bueno, ahí voy. Entonces, eso es con la ayuda de todos siempre, ¿viste? Es todo así. Que tiene su lado bueno y su lado malo. A mí me encantaría poder vivir de esto y dedicarme 100% a esto y no tener que andar dependiendo por ahí de cuestiones externas. Entonces, uh-huh, está muy bueno que la gente te ayude, me encanta, siempre agradezco, pero si se podría sumar por ahí una infraestructura como tiene otros lugares, yo cuando voy afuera no puedo explicarles a la gente, a los otros entrenadores, que yo tengo dos trabajos además de las bochas. Uh-huh. Claro. Entonces, es el único país donde no se puede vivir de las bochas, donde al deportista le cuesta más. No, hay siempre como dos bloques, ¿no? Los tipos que están súper profesionalizados en el deporte, que son potencias económicas, y países que estamos en desarrollo, ¿sí? Claro. Como nosotros. ¿Y ves un progreso? Nosotros sí. Nosotros vemos que estamos mejorando cada vez más. También vemos que las potencias a veces avanzan más rápido que nosotros. Nosotros, uh-huh, por ejemplo, el último mundial que fuimos en China, fuimos con un montón de complicaciones, no pudimos viajar uno a uno, y bueno, siempre hay todo pulmón, y llegamos y vimos que, por ejemplo, Gran Bretaña lleva hasta un entrenador de videos, pone 5 cámaras, filma todas las canchas, claro, y tiene un entrenador específicamente para editar videos en el momento que están jugando para hacer el análisis después. Nosotros, claro, estamos mirando de reojo a ver qué podemos mirar, qué no podemos mirar y eso. Claro, sí. Pero nosotros siempre, perdón si algún que juega al rugby me va a llamar y me va a insultar, pero digo, estamos como los Pumas. Sí. Siempre estamos ahí. Sí. Siempre estamos ahí peleando de igual a igual con las potencias y nos falta el pasito para poder ganarles, ¿no? El nivel deportivo está. El nivel deportivo está. Hay muy buenos jugadores. Sí, sí, ¿no? Sin duda estuvimos, por ejemplo, Belén estuvo ahí de clasificar a Paralímpicos a Río. Estuvimos muy cerca, estuvimos esperando hasta la confirmación hasta hace 2 días, que bueno, lamentablemente no quedó porque había una interpretación de reglas que para nosotros nos beneficiaba la regla y para otros evidentemente no, entonces no logró la clasificación, pero estábamos ahí de competir. Uh-huh. Y justamente cuando viajan a los Juegos Paralímpicos, no sé si ya tuviste la oportunidad de ir a algunos o a los mundiales, como decías, de China, ¿cuál es el apoyo económico que reciben? ¿Cómo hacen para solventar los gastos? Porque son los deportistas, los entrenadores y los auxiliares de cada uno de los deportistas, claro, que los tienen que justamente auxiliar en el día. Sí, estamos apoyados por ENARD. ENARD nos facilita los viajes, tanto de mundiales y paralímpicos. A veces podemos ir con delegaciones completas, que está muy bueno, y a veces te dicen, por ejemplo, no sé, este viaje tenés el apoyo de 15 personas, 14 personas, armalo como vos te parezca. Entonces está la decisión de nuestros entrenadores, hablando de selección ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Selección nacional. Entrenadores de decir, bueno, quién tiene más chances, quién no tiene chances, cómo llevamos, este puede estar mejor sin asistente, lo asistimos nosotros como entrenadores. Uh-huh. Y a veces que vamos completos. La realidad dice que cuando vamos completos tenemos mejores resultados que cuando vamos disminuidos. Es claro. Es directamente proporcional. Claro, porque cada jugador tiene su asistente. En lo ideal, sí. Cada uh-huh. jugador tiene su asistente y más los entrenadores. Claro. Bueno, y ahora se vienen los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. ¿Tiene clasificados la selección? La selección tiene clasificado la parte de equipos. Porque en modalidad de grupales hay tres categorías, que es equipo, que juegan chicos con parálisis cerebral que lanzan. Rampa, que son BC3, que son cualquier discapacidad que juegan con una canaleta, que es un material auxiliar. Y los BC4, que son los no PC que lanzan. La parte de equipo clasificó con un torneo en Montreal el año pasado. Que salía campeón o segundo, porque estaba Brasil también. O sea, si Brasil era primero y salía segundo, también estás clasificado por el país organizador, te da clasificación directa. Y tuvieron un torneo muy bueno, tuvimos un torneo muy bueno en equipos y clasificamos ahí en ese torneo. Y hoy por hoy, potencia mundial, ¿quiénes serían? Y los asiáticos, estamos hablando de otro nivel, otro escalón. Por ejemplo, el Mundial de China fue en el Centro de Entrenamiento Paralímpico de China, de Beijing. Y estamos hablando que el de Paralímpicos es dos o tres veces más grande que el CENAR de acá en Buenos Aires. Claro. Que es para todos los deportes, convencionales o no convencionales. Claro, sí, tiene una gran estructura detrás. Los chicos viven ahí, en un hotel que tiene habitaciones de dos, con televisores LCD, con un comedor, tres canchas de fútbol 11, cuatro canchas de tenis, dos piletas, tres gimnasios de pesas. Estamos hablando de que la inversión y la infraestructura que tienen países asiáticos está muy complicado uh-huh. para la competencia de igual a igual. Después nosotros tenemos la suerte, que calculo que pasa en muchos deportes también, que tenemos el talento deportivo. El argentino para el deporte es muy bicho y uh-huh. con talento a veces suplanta otro tipo de necesidades. Así que claro. Estamos compitiendo ahí. ¿Y cómo es la comunicación con los chicos, con los deportistas en un torneo, en un partido? ¿Cómo es la relación que tienen ustedes con ellos? En modalidades individuales es como el tenis. Vos planteás tu partido previo al partido en sí, antes que el chico se entre en la cancha, y una vez que ellos entraron, vos de afuera solamente podés aplaudir, alentar, pero nada más. Uh-huh. Modalidades grupales, el entrenador entra en el campo y entre parciales puede hablar y puede dar indicaciones entre parciales y tiene un tiempo muerto para pedir durante el partido. Claro, claro. Sí, he estado presente en algunos torneos y la verdad es un deporte muy interesante, muy muy lindo para ver, además de todo lo que conlleva socialmente y todo lo que hacen por los chicos, deportivamente también es muy interesante esto de las bochas. Y decías que bueno, que las bochas es un deporte caro, es el deporte que por ahí paralímpico que más problemas tiene acá en la Argentina respecto a lo económico, o los demás deportistas paralímpicos también tienen sus problemas a la hora de viajar a diferentes torneos. No, calculo que todos. Pasa que realmente lo que pasa es que los que dominan las federaciones son las potencias económicas, y los formatos de los torneos siempre están orientados al beneficio de las potencias. Uh-huh. Hablando que, por ejemplo, bueno, en este deporte, en bochas, hay 4 abiertos mundiales por año. Claro. y todos dan puntos para el ranking. Uh-huh. Entonces, nosotros vamos a uno por año, y hablando de que Gran Bretaña, Eslovaquia o Rusia van a los 4. Uh-huh. Entonces, y todos dan puntos para el ranking, en definitiva se ve reflejado uh-huh. en los puntos. Y hablando de que son Opens que están en Dubái, en Poboa do Varzim, en Portugal, en Montreal, sí, son muy muy complicados. Hoy por hoy los deportistas de la selección son todos becados. La mayoría, porque el régimen de becas va acorde a resultados. Uh-huh. Entonces, si vos tenés un buen resultado deportivo, después te becan. Y si vos en algún torneo te fue medio mal y bajás en el ranking, se disminuye la beca o te la sacan. Parece que debería ser por ahí un poco al revés, ¿no? Cuando uh-huh. estás cerca es cuando más te tienen que apoyar. Claro. o cuando tenés resultados te becan y para mí tendría que ser más el proceso. ¿De estos resultados que hablás tienen que ver con estos puntos que estabas hablando recién? Puntos o medallas panamericanas o medallas sudamericanas. El escalafón de becas va así, excelencia, no me acuerdo los nombres técnicos, ¿no? Uh-huh. Pero como siendo paralímpica, medallista panamericano o medallista sudamericano. Uh-huh. Y ahí es el monto que te designan, ¿no? ¿Y qué respuestas le dan cuando ustedes, desde Lenard o desde acá del municipio a nivel local, cuando ustedes le plantean estos temas en cuanto a lo económico? Recuerdo que no sé si fue el año pasado o este año, a Coqui, que es uno de los jugadores de la selección, importantísimo, con mucha trayectoria, que tuvo que hacer una campaña para poder viajar. ¿Qué respuestas le dan a ustedes? Y la realidad siempre la esquiva la respuesta. Es medio clásico, ¿no? Que hay muchos deportes, que... Y, por ejemplo, una de las últimas respuestas que tuve fue, no, pero está mal visto que vayan uno a uno. Dice, no, porque acá la dirigencia está mal vista que ustedes viajen uno a uno y entrenadores libres. Me parece que hay mucho staff para tan pocos jugadores. Mm. Y ahí me se volaron los patos. Claro. Sí. Me se volaron los patos. Mi respuesta fue, bueno, invito a esta gente que dice que claro, que está con que es complicado, que venga a un torneo a asistir a uno de los míos, pero ese es un lugar. Uh-huh. Y que me diga si es poco como yo. Pero pasa que... No están metidos en el tema, están interiorizados. Los que me conocen saben que tengo un carácter que no sé si es bueno o es malo, pero por a mí me deja más tranquilo que cuando algo no me gusta, lo digo directamente. Uh-huh. No importa si es el presidente Lenard o mi compañero de todos los días, si uh-huh. a mí algo no me gusta, yo tengo que decirlo. Así que me ha traído beneficios y muchos dolores de cabeza. La verdad que muchos sí. dolores de cabeza. Sí. Lo que pasa es que también da bronca que uno por ahí poniendo tanto esfuerzo tanto y viendo tantos sueños del otro lado, cuando viene alguien y te dice, no, ¿cómo vas a trasladar a toda esta gente? Habla de una ignorancia, ¿no? Del otro lado, decir, loco, no te acercaste ni siquiera a ver un entrenamiento. Sí, seguro. A mí el momento crítico que yo dije, no lo hago más, no, renuncio de selección, fue ahora en China. Este año fuimos al Mundial, quedaba más puntos para el ranking. Y era el último que daba puntos a nivel individual para una clasificación paralímpica y viajamos con muchos problemas, uh-huh. con pocos auxiliares, nos mandaron tarde, o sea, los países hacían 4 días que estaban adaptándose al piso y nosotros llegamos la tarde anterior al que arrancaba el torneo con 40 horas de viaje encima. Encima en China, que en China, el sueño, el horario. El cambio de horario, todo. Uh-huh. Para un deporte de precisión que interviene el piso, si vos te adaptaste al piso 3-4 días, corres con mucha ventaja. Nosotros llegamos el viernes a la tarde, a las 18, así como llegamos, de los 40 horas de viaje, dejamos los bolsos sin ir a los cuartos, sacamos el material deportivo, fuimos, entrenamos media hora para ver cómo era el piso, de ahí fuimos al chequeo de material, y de ahí comimos, y a la mañana siguiente compitiendo. Uh-huh. Al torneo que era más importante de todo el ciclo. Claro. Entonces vos decís, es una falta de respeto a tus 4 años de trabajo, que decís, bueno, estoy perdiendo clasificación, y de golpe la perdemos. No sé si los chicos, si llegaban en condiciones... hubieran ganado, hubiera ido mejor a nivel resultados. Uh-huh. Pero la incertidumbre siempre nos va a quedar. Sí, sí, fuimos ya con muchas menos... muchas ventajas, dimos. Claro, que estén todas las condiciones dadas y que si lo perdés, que sea en la cancha. Que sea en la cancha. Claro. Si tengo las mismas condiciones y si pierdo, bueno, veremos. O el jugador tiene que entrenar más, o mi estrategia como entrenador fue mala, o mis planes de entrenamiento fueron malos. Pero sí, nunca voy a saber uh-huh. si apunté bien. Sí. Porque fuimos ya muy muy disminuidos. ¿Y en las delegaciones se incluye cuerpo médico o eso lo presentan la organización del torneo? No, siempre hay un servicio en los torneos, servicio médico así de urgencia. Uh-huh. Claro. Después te dicen que tienen que ir en delegación. Nosotros cuando, imagínate, si tenemos problemas con el 1-1, claro, lo que personalmente tengo en el staff nuestro es que tengo amigos que me dan una mano. Entonces, mi amigo mío se llama Fernando, que está en el último año de kinesiología, me acompaña a los viajes, claro. Va como asistente, que además es muy buen asistente, y como kinesiólogo. Claro. Entonces, hace doble. Pero lo hace a pulmón, voluntario. Sí. No debería ser así. No debería ser así. Pero él pide licencia en el trabajo, pierde plata, pero como a él le gusta y le apasiona tanto como a mí, lo hace de voluntario. A mí me encantaría agarrar un kinesiólogo o a él mismo decirle, mira, tenés libre, tenés esta cantidad de viáticos, te interesa, no te interesa, y que lo decida. Pero bueno, hoy en día estamos así y es lo que nos toca. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Es lo que nos toca. Porque así como estamos nosotros, muchos deportistas, no solamente paralímpicos, muchos deportistas tan complicados. Sí. Uh-huh. Hace dos días le hacíamos una entrevista a Facundo Miguelena y Guido Buscaria, que son dos nadadores marplatenses, que son de los mejores de Argentina y tienen que hacer ahora en los Unidos un evento para colectar plata para ir a jugar un torneo de Europa, a ver si clasifican a Río de Janeiro. Claro, es. Claro, sí, es... sabemos que en la realidad de todos los deportes por ahí que no son, que no venden, claro, sí, que no venden, está complicada. Por eso a veces cada uno defiende lo suyo, pero entiende la realidad también de todos los deportes. Uh-huh. Me gustaría que todo el deporte convencional y paralímpico tenga la posibilidad de competir con la misma infraestructura que los demás. Uh-huh. Claro. ¿Sí? Pero bueno, sabemos que está complicado. ¿Y reciben algún tipo de apoyo extra? Vos nombrabas al Colegio San Jerónimo, ahora el UNSUE, pero fuera de autoridades, ¿algún sponsor, algún apoyo desinteresado? No, nada. ¿Nunca se acercó nadie? No, nunca, la verdad que no. Ahora estamos buscando por ahí una manera de difusión con esto de las páginas, de hacer un poco más... vistoso esto y ver si alguna empresa. Siempre tenemos, perdón, el apoyo desinteresado, como decía, soy de la familia. Claro, sí, sí. De las familias. Que decir que es la que sí, paga las bochas. Todo, o sea, de todas las familias y las familias de uno. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, yo ahora cambié de trabajo, no estoy más en el colegio y me fui a trabajar a la empresa familiar, donde yo no tengo problema. Es decir, bueno, che, me voy, o me voy a hacer una nota en una radio, claro, y la gente de la oficina, sí, anda, tranquilo, no pasa nada, tomate el tema de tomar. Uh-huh. O me voy a ver un chico a Tucumán, tenés plata, te llevas el auto. Eso es el apoyo nuestro, de la familia, de todo, ¿no? Uh-huh. Que es importantísimo, es importantísimo. Bien, bueno, estamos hablando con Juan Bautista Leofanti. No sé, Lola, vos me dirás cómo seguimos. Sí, vamos a... Bueno, ¿querés dejar los contactos ahora? Bueno. Teléfono... Espera porque voy a más o menos organizarlo. Las páginas de Facebook, ¿sí? Son Club de Deportes Adaptados San Jerónimo, es la del club. ¿Sí? Repito. Sí por favor. Ya estoy como... Sí. En papel de radio, ¿no? Club de Deportes Adaptados San Jerónimo, la página de Facebook del club. Ajá. O de una que es página personal y de un amigo que es el que la diseña, que es... Bocia, que es el deporte en nivel internacional, que es BOCCIA, claro. Bocia, Paralímpica Argentina. Perfecto. ¿Sí? A partir de ahí, después mi Facebook personal es Juan Bautista Leofanti, o mi número de teléfono es 223-455-053. Pongo voz de locutor. Está muy bien. Bueno, cualquier cosa igual lo vamos a subir a la página después, sí, sí, sí, para sí. Aquellos que no llegaron a anotar. Ya sea para gente que quiera ayudar, apoyar económicamente, apoyar en cuanto a su persona como auxiliar, o si conoce algún chico que quiera participar en el club. Sí, lo que sea. Nosotros yo siempre digo a todos que cualquier persona, ya sea que no sepa hacer nada, es bienvenida porque sirve. Los chicos, con que vos vengas, les des un mate y le hagas un mimo, le pongas una campera, a nosotros nos sirve, a los chicos les sirve, a todos. Así que no necesariamente tiene que ser kinesiólogo, terapista, o si a vos tienes ganas de ayudar y venir, se acercan y todo, la verdad que todo sirve. Ahora a nivel local van a tener un torneo en Buenos Aires. Sí, nos vamos 30 de junio y primeros días de julio a un torneo nacional de pareja de equipos. Bien, ¿y eso económicamente cómo lo solventaron? No lo sabemos todavía. No sabemos. Es la gran incógnita. Claro. Buena pregunta. Me metí en un tema. Sí. Generalmente lo pagan los chicos. Pagan los chicos su pasaje y su. El de él y el auxiliar. Uh-huh. Y después el torneo, por suerte, es de bajo costo. Muy bajo costo. Entonces, bueno, vamos a ver si hacemos algún evento. Y después lo que le falta de diferencia lo pagan los chicos también. Y nosotros. Bien. Buenísimo. Juan, muchas gracias por venir. Después vamos a estar difundiendo nuevamente en la página.